El momento más oportuno para vivir es hoy, ahora mismo. La vida te llama. Vive cada momento como si fuese el último o el primero. No dejes que cada momento pase desapercibido. Vive, canta, baila. Hoy es el momento. Hoy es tu día. Siempre y cada día será lo que expreses de esos momentos.